La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en nuestro segundo año, nuestro programa número 6 de La Cocina del Miedo, en vivo. Antes que nada, quiero pedirles disculpas a nuestros oyentes, porque bueno, el sábado pasado no estuvimos en vivo. A veces tenemos que hacer otras cosas, y el sábado pasado viajé a Bahía Blanca a una presentación del libro Masacre en el Pabellón Séptimo, y hablar del caso de la masacre en el Pabellón Séptimo, una actividad organizada por la FEDE de Bahía Blanca, que en la Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca es un lugar muy importante en la lucha por memoria, verdad y justicia, y ahí estuvimos tratando de hacer nuestro aporte a hacer memoria, verdad y justicia en el caso de esta masacre en una cárcel federal que todavía está impune. Entonces grabamos el programa, un programa que para mí era muy importante, porque los invitados eran Andrea Casamento, que es titular de la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, y su marido, Alejo Fernández, que hace muy poquito está en la calle después de muchos años de estar preso. Son voces que habitualmente no se escuchan, y por eso para nosotros es muy importante traerlas aquí. Dejamos el programa grabado, pero bueno, el diablo metió la cola y hubo un problemita técnico, y nos enteramos que, porque la verdad es que yo no lo pude ni siquiera escuchar, que salió recortado. No fue un tema de censura, por supuesto. Ayer un compañero me preguntaba eso y digo, no, de ninguna manera, fue un problema técnico como puede suceder en muchos casos. Les pedimos disculpas a nuestros oyentes, y pueden escuchar el programa entero, la hora entera del programa, en nuestra página en Facebook, La Cocina del Miedo. Está subido a Twitter, también La Cocina del Miedo, y en el blog, que también se llama La Cocina del Miedo. Hecha esta aclaración, entonces, sobre el programa pasado, quería comentar un poco un hecho de esta semana, en la que muchos medios de comunicación atizaron la indignación de la familia de un joven y varios otros jóvenes heridos, un joven muerto y otros heridos, en los hechos sucedidos en Aedo, en el que un otro joven de 19 años que manejaba aparentemente con exceso de velocidad atropelló y produjo la muerte de un chico de 16 años y heridas a otros compañeros que caminaban con él. Y en realidad lo que quería comentar es que es necesario explicar una y otra vez que cuando se produce la excarcelación de una persona durante un proceso judicial, eso no implica la impunidad hacia el hecho cometido por esa persona, sino que esa persona espera el juicio o la manera en que se resuelva ese caso en libertad, que esa debería ser la práctica más habitual, eso debería ser lo que suceda en todos los casos, porque solo debería estar privada de libertad una persona una vez que es condenada, y cuando no se encuentra otra manera de resolver esa situación, porque puede haber situaciones en las que aún estando condenada, por ejemplo, se resuelva una suspensión de juicio a prueba, porque la cárcel, como lo decimos bastante habitualmente en este programa, no resuelve ningún conflicto y muchas veces agrava los conflictos. Sin embargo, hay situaciones que en las cárceles son aún más terribles, como la violencia que allí sucede. Hay casos en los que las personas que son enviadas a cumplir una pena de prisión luego sufren delitos infinitamente peores a los que ellos pudieron haber cometido. Y de eso vamos a hablar hoy en La Cocina del Miedo. Thank you. mí me abrazas, me despierto. ¿Dónde estás? Ya no puedo verte. Pero vives conmigo eternamente. A veces necesito tus palabras, pero no puedo hablar con los recuerdos. Se deshace toda la esperanza. No puedo tener tanta distancia. Sabes que me extraño. A veces me puedes oír tu risa. No existe la tristeza, y son voces y vino las estrellas, y son voces y vino las estrellas. En la cocina del miedo, por FM La Tribu. La canción que escuchamos se llama Entre el cielo y la tierra y habla de una persona que se extraña. Y bueno, nosotros tenemos aquí hoy y agradecemos mucho la presencia de Débora Gisela Barro. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Y de Mariano Lanciano. Hola, Mariano. Muy bien. Débora es Gisela. Débora es Gisela, pero ella le pregunté cómo prefería que la llame, es Gisela. Es la hermana de Patricio Barros Cisneros, que es la persona que Gisela extraña. Patricio fue asesinado el 28 de enero de 2012, cuando tenía 26 años, en la cárcel, en la unidad 46 del complejo penitenciario de San Martín, una cárcel perteneciente al servicio penitenciario bonaerense. A patadas y a golpes por integrantes del servicio penitenciario. En este momento se está desarrollando el juicio al que se llegó después de mucho, de mucha lucha y de mucha pelea. Y bueno, vamos a hablar con Gisela y con Mariano, que es el abogado de la familia, junto con Eva Asprela. Ambos son integrantes del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. También muchas gracias, Mariano, por estar acá. Vamos a hablar un poco de qué, pues, qué pasa con estas muertes que a pocos le importan y a pocos les genera enojo, escándalo, como son las muertes que pasan en la cárcel y que son mucho más habituales de lo que quisiéramos y son habitualmente tapadas en un manto de olvido y de impunidad. Gisela, ¿qué pasó ese día? Bueno, ese día Patricia había tenido visita, había ido su señora a visitarlo. Ingresó a la unidad, él salió del pabellón donde estaba, la saludó a ella y le dijo que iba a ir a pedir una pieza para que ya se la habían dado a él cuando ella fue a verlo. Entonces, bueno, fue de vuelta a pedir la pieza y en eso que él va a pedir una pieza, se ve que le habrán dicho que no porque había un otro detenido que estaba enfermo. Y bueno, y en eso pienso yo que se habrá armado una discusión. Lo llevaron para un pasillo donde está cerrado por rejas. Y en ese momento se habrá armado la discusión y bueno, Patricio, empiezan a golpearlo, la señora escucha gritos, asoma la reja, no pudiendo ir para donde estaba él porque se encontraba cerrada. Patricio le pedía ayuda, ella decía que lo suelten y bueno, lo sacan para afuera y a la media hora le dicen que Patricio se había suicidado dándose la cabeza contra la reja. Ella llamó a la familia, nosotros a la hora estuvimos ahí en la unidad, todos los hermanos y la madre. No encontramos respuesta de nadie nos decía nada, hasta que salió un jefe, porque ahora lo reconocí en el juicio, que fue él el que nos dijo, va, no tenía palabras, no le salían las palabras, hasta que mi mamá le preguntó, decime si mi hijo está muerto. Le contestó que sí, moviendo la cabeza nomás. Y bueno, de ahí lo que supimos que estaba la policía científica, que después sacaron a la científica porque llegó el fiscal al mediodía, que intervino gendarmería y nadie más lo atendía, el director no se encontraba. Estuvimos hasta las 9 de la noche, de las 11 de la mañana. La unidad hasta que lo sacaron a mi hermano. Se suponía que ellos tenían que hacer cumplir su condena y lo mataron. Nunca esperamos esto, nunca esperamos que lo maten. Los penitenciarios siempre esperábamos un llamado de que él haya tenido una pelea con un detenido, pero nunca de que los penitenciarios lo maten a golpe. Nunca esperamos esto. Se suponía que él tenía que cumplir su condena y ellos estar ahí para que él cumpla su condena, y todo lo contrario, lo mataron a golpe. Gisela, ¿qué les dijeron ese día? ¿Ese día les dijeron que él se había golpeado, que él se había suicidado prácticamente? Sí, cuando la sacan a Gisela. Gisela era su pareja. Uh-huh. No sé quién fue el que fue y le dijo que Patricio se había suicidado dándose la cabeza contra la reja. Se había dado la cabeza contra la reja y se desvaneció en el piso y estaba muerto. Eso es lo que le dijeron a Gisela. Pero ella vio cuando lo estaban moliendo a patadas. Lo tenían en el piso esposado y todos alrededor. Nunca se pudo haber suicidado dándose uh-huh. la casa contra la reja. Uh-huh. A partir de eso, bueno, ya habían hecho ese informe, habían puesto a 3 detenidos que declaren a favor de él, de ellos, diciendo que Patricio se había suicidado dándose la casa contra la reja. Ellos siguieron trabajando como si nada, Ahí comenzó la lucha de nosotros, de cortar la puerta de la unidad, cortar la autopista. Que está en el camino, para quienes no lo conocen, ahí está en el camino del Buen Aire, ¿no? Cerca del SEAMCE. Sí, al lado del SEAMCE. Al frente del SEAMCE está la autopista. Y ustedes no dejaron de moverse prácticamente desde el primer día. No, desde el primer día de que Patricio falleció, nosotros lo enterramos, él falleció el sábado, el lunes lo enterramos, y no sé si el viernes, el sábado estábamos ahí en la unidad cortando, y así fue semana tras semana, hasta que pasando 3 meses me parece que nos dieron recién una respuesta, que no sé si me acuerdo bien o no, decime Mariano, que los sacaron de ahí, no, los pasaron a disponibilidad preventiva. Ajá. En ese momento. Y a los tres que todavía estaban en servicio, sí, porque lo principal, digo, lo principal acá es que a partir de que hicieron esta versión, el fiscal se presenta en el lugar del hecho. Ajá. Y toma la versión que los penitenciarios le venden, por decirlo de alguna forma. Ajá. Y a partir de eso toma medidas de acuerdo a esto, ¿sí? Compra la versión del suicidio y toma medidas conforme a esto. Es decir, no secuestra la ropa de los penitenciarios, no detiene a ninguno de los que muy claramente Giselle señalaba como que habían estado en ese momento ahí golpeándolo. Y no le cree a Giselle lo que le decía, que efectivamente lo habían estado golpeando. No, le preguntó delante mío al fiscal qué era lo que había pasado, y Giselle le dijo que lo estaban golpeando. Ella estaba ahí y él le pedía ayuda y ella no podía pasar porque estaba la reja cerrada. Me acuerdo porque yo estaba al lado de Giselle, entré, incluso no me querían dejar entrar a mí, quería que entre Giselle sola. Y yo entré forcejeando con una penitenciaria que estaba ahí. Entré con Giselle y ella le dijo que le estaban pegando, que lo estaban golpeando, y a ella la sacan para afuera. No hizo nada, los dejó seguir trabajando, porque ellos siguieron trabajando después que lo mataron a Patricio. Yo pienso, ¿no? Un fiscal que está ahí, ve un muerto y ve que los penitenciarios están ahí, escúchame, ¿no vas a detener a nadie? ¿No vas a secuestrarle la ropa? ¿No vas a creer en la palabra de ellos de que él se suicidó dándose la cabeza contra la reja? Y de hecho, a raíz de esto, se terminan fugando los 4 principales señalados a los 2 días de este hecho, cuando la autopsia revela la brutalidad que habían desplegado sobre el cuerpo de Patricio. Los 4 penitenciarios se fugan. Estaban fugados. Exactamente. Eso complicó bastante, que después lo podemos desarrollar un poquito más, pero complicó bastante llegar a juicio, ¿no? Yo quiero insistir en esto, que parece un absurdo, ¿no? Que una persona que después, cuando se hace la autopsia, se ve que tiene la cabeza reventada, el globo ocular reventado, se haya suicidado golpeándose la cabeza contra el piso. Alguien que escucha esto puede decir, pero ¿quién puede creer eso? Es un absurdo. Y quienes trabajamos en estos temas hemos visto un montón de actas penitenciarias, policiales también, pero en la cárcel es aún más habitual, de personas que se golpean cayéndose en el baño, resbalándose en la ducha, golpeándose. O se ahorca solo. O ahorcados prácticamente cuando después hace una autopsia y están reventados a golpes y puestos en situación de ahorcamiento. Y yo no puedo dejar de pensar también en lo que mencionaba antes, la masacre del pabellón séptimo, porque también en ese caso hay un fiscal que le cree o elige tomar la versión penitenciaria y no la versión de las víctimas, ¿no? Estamos también con Mariano, el anciano, que decíamos es el abogado de la familia y del CELS, y vos nos contabas que algunos penitenciarios se fugaron inmediatamente después del hecho. ¿Cómo se logró, cómo se articuló el trabajo para digamos, avanzar en la causa judicial? Fue bastante porque estamos complejo. En pleno juicio, hay sí, que sí, decir eso. Estamos en pleno juicio. Fue una tarea bastante compleja, tanto por el esfuerzo de la familia como nuestro, de parte del CELS, la Comisión Provincial por la Memoria, el secretario de Ejecución en un primer momento, Juan Manuel Casolati en San Martín, también dio una mano muy grande tratando de proteger a los principales testigos. Digo, gracias a Casolati los conocimos a los chicos, a Mariano, a Eva del CELS, que él fue, digamos, el que nos comunicó con ellos, y bueno, a partir de ahí, ellos, después de pasando 2 meses, ellos hicieron cargo del caso de Patricio. Quizás lo característico o lo principal en este caso tiene que ver con que esto que vos decís, que sucede en general, esto que encubren inventando versiones, digo, lo característico en este caso es que fue la brutalidad se desplegó a la vista de todos, ¿sí? Fue en un lugar donde la visión era accesible a todos los que estaban ahí. Lo vieron desde cocina, lo vieron desde sanidad, lo vieron desde el patio. Es un pasillo que, si ustedes lo pueden ver, está rodeado de rejas, no hay nada que obstruya la visión. Lo vieron las visitas, fue en un horario a pleno del día. Digo, estos casos en general suceden a puertas cerradas, en un baño, en un buzón, en una celda de aislamiento, donde los únicos testigos o la única prueba que uno tiene para tratar de comprobar que esto sucedió así como sucedió son las marcas en el cuerpo. Claro. En este caso hubo muchísimos testigos que igualmente fueron presionados para declarar. Fue tanta la impunidad que fue en un momento de visita. Él tenía a su señora, y aparte no tan solo su señora que estaba en visita, muchos detenidos tenían visita. Tanta la impunidad de ellos que tuvieron ese día, de bueno, acá hacemos nosotros lo que queremos, porque ni siquiera, no sé, le comunicaron, acá hay un disturbio con un detenido, a alguien más jerárquico, ¿no? Tanta la impunidad que ellos tenían de manejar todo ahí adentro como ellos quieren, que bueno, lo hicieron a la vista de todos, no les importó nada. Sí, eso se está notando y se está viendo a través de las testimoniales en el juicio, sí, la claridad y la consistencia de los testimonios cuando describen lo que le pasó a Patricia es muy particular. Digo, en pocos juicios uno puede ver con tanta precisión cómo entre 7 y 10 personas agarran a palos, a patadas, a piñas a una persona y la terminan torturando y luego asesinando, ¿no? Con relación al personal que estuvo directamente involucrado, ¿cuál fue la respuesta política del Servicio Penitenciario Bonaerense, en primer lugar, luego de las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires? En ese momento el ministro era Casal, de Justicia y de Seguridad conjuntamente, sí, ¿no? es bastante particular en ese sentido también en este caso. Digo, los primeros 5 señalados como principales autores en el hecho, sí, que son 4 de los cuales se fugaron y estuvieron prófugos casi 2 años, sí, fueron exonerados de la fuerza casi un mes y medio después del hecho. Sí, se tomaron las testimoniales y de las testimoniales surgía que ellos habían estado involucrados. Ellos seguían sosteniendo que habían intentado reducir al interno y que el interno se había golpeado la cabeza contra las rejas, pero dada la inverosimilitud de esto fueron exonerados rápidamente. Lo que sí demoró bastante fue, y aún siguen pendientes, digo, están esperando los resultados del juicio, es los sumarios respecto de los otros 3 intervinientes, uno de los cuales lamentablemente se quitó la vida en una celda en la caída de Avellaneda, cuando le confirmaron la prisión preventiva a nivel judicial, y los sumarios de los directivos, ¿no? La responsabilidad de funcionarios directivos. Hay algunos que aún están en disponibilidad preventiva, como los 3 que están ahora en el banquillo esperando a ver si van a ser condenados o no. Y en ese sentido el sumario avanzó mucho más lento y aún queda pendiente ver qué respuesta van a dar al respecto de estas personas. ¿Sí? Entonces, en este momento no hay ninguno que esté prófugo. Sí, en este momento queda un solo prófugo, que es César Raúl Benítez. ¿Sí? El último, a ver, de los 4 prófugos, el primero que se entregó fue Mario a los 6 meses, ¿sí? Que fue el primero que en su versión comenzó a reconocer el hecho. Digo, esto también es importante que lo digamos, pero este tipo de casos también en general uno empieza los juicios tratando de discutir esta versión del suicidio. Si uno empieza el juicio tratando de convencer a los jueces de que no se suicidó. Exacto. En este caso incluso todos los imputados ya han reconocido que la versión del suicidio era falsa. Si nadie la sostiene hoy como estrategia de defensa. La estrategia de defensa es tratar de imputar al resto de sus compañeros como que fueron ellos los que intervinieron en el asesinato y en las torturas y no quien está hablando. ¿Sí? ¿Y quién ejerce la defensa de los penitenciarios? Hay 2 defensores públicos que están defendiendo a 3 de los penitenciarios que intervinieron y después hay 3 defensores privados. Pero no pertenecen al Servicio Penitenciario Bonaerense. Porque esto también es un tema que hasta no hace mucho tiempo sucedía, ¿no? Que eran defendidos corporativamente por abogados del propio servicio. Entonces la estrategia defensiva es, no fui yo el que le fue el otro. Y eso, digo, es claramente, es importante dentro del juicio porque nadie discute que fueron ellos. Nos hizo arrancar desde un nivel donde tenemos, por lo menos reconocido por ellos mismos, que efectivamente a Patricio lo torturaron y lo asesinaron. Ahora la discusión concreta en el juicio es quiénes intervinieron de todos y en qué forma y con qué intensidad, por decirlo de alguna manera. Cecilia, ¿y la familia cómo se...? Yo recuerdo francamente, esto no por ser autorreferencial, pero porque las redes también se construyen. Recuerdo el llamado de Casolati ese sábado a la mañana, o un mail contando este caso, y ahí empezamos a ponernos varios, un montón de gente, el movimiento, recuerdo gente de el Patronato de Liberados de San Martín, Concepción, sí, que próximamente va a estar aquí con nosotros, el diputado provincial Marcelo Saín, que también, digamos, en ese momento yo trabajaba con él, hicimos un pedido de informes a la provincia sobre qué había pasado y quiénes habían intervenido a partir de la denuncia de Casolati y de ustedes. Se hicieron una serie de reuniones con la gente de la Comisión Provincial de la Memoria, por supuesto con el CELS. No es tampoco tan habitual que casos como este se rodeen, y creo que también eso explica un poco que se haya podido llegar a juicio, ¿no? Que a pesar de las dificultades, ustedes encontraron un conjunto de personas o organizaciones que sí, más o menos los pudieron acompañar. De hecho, vos fuiste una de las que estuviste ahí muchas veces. Muchas veces nos hemos reunido por el tema de Patricio, y bueno, en primera instancia, no voy a acoso de que Juan Manuel fue el que nos dio la primera mano. Yo me acuerdo que ese día que Patricio había fallecido, eran las 8:30 de la noche, y él salía de la unidad y nos preguntó... Claro, él estuvo en la unidad. Él estuvo en la unidad. Nos preguntó a Giselle y a mí si éramos familiares, y bueno, y ahí nos comunicamos con él, y después a partir de ahí, todas las organizaciones que nos acompañaron. Hasta última instancia estuvieron acompañando, y bueno, la verdad que le agradecemos a la familia, y a partir de eso nosotros también, como familiares, nunca, ni hasta ahora descansamos. No, eso es impresionante, como ustedes ni hasta ahora descansamos, y bueno, los chicos del CEO que nos dieron, pero le agradecemos, la verdad que estamos muy agradecidos. Tanto Eva como Mariano como Paula, no voy a decir todos los nombres porque no me acuerdo, pero cómo esa red acompaña y que es ejemplar en un sentido para otros casos que por ahí del movimiento de vida, presentaron el primer día del juicio, muchas organizaciones, pero no fue la verdad que un gran apoyo para la familia. Pero ustedes estuvieron ahí adelante y encabezando todo. También. Ahora, enseguida seguimos conversando. Estamos con Débora Gisela Barro, hermana de Patricio Barro Cisneros, asesinado el 28 de enero de 2012, y con su abogado, uno de sus abogados, Mariano Blanciano, compañero del Centro de Estudios Legales y Sociales. Ya seguimos conversando sobre este caso. Claudio Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. ¿Qué pasa en la tribu? No, pasan muchas cosas. Primero, pasa que... Hace como 20 años festejé mis 36 años, hice acá la fiesta de cumpleaños. Después, pasa que... Corretti encontró el primer lugar, la primera caja de resonancia para salir a denunciar la política de gatillo fácil, la política de tortura sistemática, la política de detenciones arbitrarias. Y encima... Hemos tenido siempre un espacio de libertad, por sobre todas las cosas... Un lugar de militancia donde nos sentimos más cómodos que en nuestra propia casa. La tribu encendida. Espacio publicitario. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista NAN. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4-958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. comprar en 12 cuotas sin interés. ¿A quién no le gusta? Está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos, volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando. La inversión aumente. Vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con Ahora 12 podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015 se suman nuevos rubros: útiles escolares, libros, anteojos para leer con receta, colchones. De la mano de Ahora 12 ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. La lucha es libre. 5 encuentros en los que pensamos y debatimos mano a mano. México y Argentina, desde abajo y a la izquierda. Y la gente comenzaba a gritar. Invitan Asamblea de Mexicanos en la Argentina, Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, Indisciplinas Visuales, Colectivo La Tribu, Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán. Viernes 24 de abril, 19:30 horas, Ayotzinapa. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Arena. Charco. Charco de arena. El sol, ese amanecer. Desde el 2 de marzo. Que a día a día nos da vida. De 9 a 10 de la mañana. Fin de espacio publicitario. FM 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. Toma aire. La tribu. Sin aire no hay fuego. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo. Bueno, seguimos aquí en La Cocina del Miedo. Estamos con Gisela Barro, hermana de Patricio Barro Cisneros, y Mariano Lanciano, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales y de la familia de Patricio. Está desarrollándose en este momento el juicio por la muerte a golpes, patadas, de Patricio en una cárcel bonaerense. Y creo que estamos también en línea con Hilda Pressman. Hola, Hilda. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hilda es militante, integrante de la Red de Derechos Humanos de Corrientes, y la llamamos porque también en Corrientes en este momento se está desarrollando un juicio. Estamos hablando de torturas en las cárceles de Buenos Aires y en las cárceles de Corrientes. ¿Es así, Hilda? ¿Nos contás? Sí, estamos en realidad en las instancias de iniciación de un juicio también por tortura seguida de muerte, en el anexo de condenados de la Unidad Penal 6 de San Cayetano. Se trata de Raúl Sánchez, que fue muerto también a patadas y golpes por un penitenciario llamado Armando Blanco. ¿Cuándo fue esto, Hilda? Esto fue entre enero y febrero del 2012. Los hechos de la brutal golpiza sucedió el 16 de enero del 2012 y este hombre permaneció en terapia intensiva del Hospital Escuela de Corrientes hasta el 13 de febrero, que fallece por traumatismo cráneoencefálico con pérdida de masa encefálica. Y recordemos en realidad que este mes que Sánchez estuvo internado en el Hospital Escuela, estuvo en coma todo el tiempo y también estuvo todo el tiempo esposado a la cama del hospital. Digamos como un hecho agravado de tortura también en el hospital. Qué bárbaro. En una trágica coincidencia estamos hablando prácticamente del mismo mes, el mismo a 12 días la muerte o la golpiza en el caso del preso de Corrientes con la de la muerte de Patricio Barros Cisneros, que fue el 28 de enero, ¿no? En ese caso también se pretendió, digamos, inventar que esta persona se había golpeado la cabeza o cosa por el estilo, o desde un primer momento se reconoció que había habido una golpiza brutal por parte del penitenciario. No, como en todos los casos, en este caso lo que se intentó plantear es que fue una pelea entre internos, digamos. Ajá. Una pelea entre compañeros de celda, pero no, en este caso rápidamente se pudo modificar en el sentido de que había varios heridos, y de que había una situación que visibilizó mucho el tema, porque en realidad este hecho represivo del anexo de condenados fue la consecuencia directa, digamos, dos días antes en la cárcel de condenados de Corrientes. La cárcel de condenados de Corrientes está en la ciudad de Corrientes, la unidad de San Cayetano está a unos 15 kilómetros, y en realidad es de procesados, pero tiene un anexo de condenados. Uh-huh. Bueno, en la cárcel de Corrientes había habido un reclamo que fue caratulado como motín el día 12 de enero y que generó una violencia represiva espectacular. Uh-huh. Con 100 heridos, con 14 internados, con un revuelo muy importante, y esto en realidad es el coletazo de aquel hecho. Uh-huh. Represivo. Entonces fue muy difícil plantearlo o sostener esta cuestión de que era meramente una rencilla entre una pelea entre compañeros de celda. Exacto. Y la voz recién decías fue caratulado motín, y yo insisto una y otra vez en lo importante de que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la masacre del pabellón séptimo en Devoto en el año 78, claro, y planteamos justamente cómo fue construida como un motín esa masacre, lo importante que es hablar del pasado para hablar del presente, porque las palabras que vos estás usando las repetimos una y otra vez. Claro, porque normalmente yo comparto con lo que vos decís plenamente, Claudia, porque normalmente cualquier hecho de violencia que sucede en un penal, uh-huh, generalmente tiene que ver con reclamos. En el caso de Corrientes tenía que ver con un reclamo de una persona que quería ir a acompañar los restos de su familiar que habían fallecido y que no lo llevaron. Uh-huh. Y que eso motivó un reclamo generalizado que no tuvo respuesta, que estuvo muy mal manejado y que después generó hechos de violencia y que rápidamente son caratulados como intento de fuga, motín. Exactamente. Y en realidad justifica la represión indiscriminada y masiva y violenta. Uh-huh. Que en el caso de Corrientes, te digo, fueron 100 heridos, 15 hospitalizados, y los que estaban en el anexo de condenados de San Cayetano, en realidad en la tarde del domingo 16 estaban también reclamando elementos de higiene e increpando a la guardia en vinculación a los hechos de dos días antes. Exacto. En pleno verano, en Corrientes. En pleno verano. Probablemente reclamando algo que tuviera que ver también con las condiciones mínimas de dignidad que tiene que tener cualquier persona. Claro. Y el otro tema, Claudia, es que el hecho sucedido en Corrientes pudo ser rápidamente visibilizado porque estamos en la ciudad de Corrientes. Claro. Nosotros siempre decimos, digamos, esta situación de la cárcel que está más retirada, donde no pueden llegar los familiares, donde no hay teléfono, donde no llegan los medios. En el caso de Sánchez fue todavía mayor esta situación, digamos, de la lejanía y la dificultad de acceder para informarse y poder visibilizar los hechos inmediatamente, porque yo te decía, Sánchez fue hospitalizado a las horas de la golpiza, porque estaba ya inconsciente y en estado de coma, y los familiares de Sánchez no se enteran por el servicio penitenciario, se enteran porque los compañeros de celda le hacen saber que estaba internado a su hermana. La hermana va al hospital, en el hospital no le informan que este hombre está hospitalizado y en estado grave. Va a la dirección del servicio penitenciario, el servicio penitenciario le dice que no sabían que tenía una hermana y que tenían un teléfono, ella lo había ido a visitar un mes o dos meses antes y hay registro de su visita y del teléfono. Sí, y eso eso también yo la miro acá a Gisela Barro, que está con nosotros. Seguramente le habrá parecido pasado claro, algo similar. Claro, el trato a los familiares, ¿no? Claro. El modo en que el ninguneo, responde. El desprecio. Hilda, yo te agradezco un montón esta comunicación. Hay un montón de temas que quiero seguir conversando con vos. La situación en las cárceles en Corrientes, la creación de la comisión, el Comité para la Prevención de la Tortura, también que se ha creado en Corrientes, sí. A ver cómo anda funcionando eso. Te vamos a volver a llamar. Bueno, ¿cómo no, Claudia? Te invitamos acá. No hay problema. Esperamos un nuevo llamado y estamos a disposición de ustedes, porque sabemos en realidad que estamos en la misma lucha. Un millón de gracias y bueno, toda nuestra solidaridad y que ese caso avance y que por supuesto sea... Gracias y saludos a la familia de Patricio. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Claudia Cesaroni te cuenta quiénes son los exponentes del miedo. Hasta las 16. Querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padres que los cuiden, necesitan un hogar. Al policía corrupto no le importa matar. Los jueces por billetes se pueden comprar. Con la droga y la violencia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. ¿Qué te asusta el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Este es el que hablas de progreso. Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. No tener un futuro, eso es la inseguridad. Y es un grave problema, te lo pusiste a pensar. O solamente repetía todo lo que escuchaba. Y tus propias decisiones cuando las tomabas. La radio, televisión, siempre conectada. ¿Quiénes son los dueños de la antena que hipnotizaba? ¿Quiénes son los dueños de la fábrica de balas? ¿Quiénes necesitan muerte para que ella paga? ¿Qué te asusta el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te asusta el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Seguimos con la cuestión del miedo. Recién hablábamos con Hilda Pressman, ella en Corrientes, nosotros aquí en nuestra sede, en La Tribu. Y bueno, hablábamos de otro caso terrible que empieza a juzgarse allí en Corrientes de con bastantes similitudes con el caso de Patricio Barro Cisneros. Recién hablábamos con Mariano Lanciano, el abogado de la familia de Patricio, junto con Eva Sprela, ambos del CELS. Lo importante que había sido que, a partir del llamado de Juan Manuel Casolati, que es el secretario de la Defensoría de Ejecución del Departamento Judicial de San Martín, ese primer llamado que hizo a varias personas que podían hacer algo por el caso, compañeros del CELS, me comentabas, Mariano, fueron al día siguiente con Juan Manuel a la propia unidad y entrevistaron testigos. Sí, con Juan Manuel y con el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Con un equipo hicimos un monitoreo, habremos entrevistado por lo menos tres pabellones enteros, alrededor de 100, 120 detenidos, y todos coincidían con que a Patricio lo habían matado a golpes, sí, que lo habían torturado y lo habían asesinado. O sea, ustedes hicieron lo que el fiscal no hizo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Eso es fundamental, ese primer momento, digamos. Eso fue clave también para convencernos nosotros. Obviamente, uno cuando veía el parte, que accedimos ese mismo lunes, y leía el parte y leía la descripción de los hechos, cómo trataban de explicar que una persona había corrido y se había arrojado contra una reja, golpeado varias veces la cabeza contra la reja hasta caerse, y ver después la fotografía de cómo realmente estaba Patricio era ridículo, realmente era ridículo, y el fiscal quiso creer esta versión. Uh-huh. Está claro, digo, no había ningún indicio. En un hecho, en cualquier otro hecho, en la vía pública, digo, hoy aparece una persona muerta acá entre nosotros tres en este uh-huh. en este estudio, digo, no se hubieran llevado detenido a los tres, uh-huh. si nos hubieran hecho miles de preguntas, nos hubieran secuestrado toda la ropa. Sí, digo, nosotros no somos además parte del Estado. No, está claro. En este caso, pero aparte de una institución de encierro, digo, uh-huh. está claro que nadie más puede entrar más que las personas que estaban ahí. Uh-huh. Digo, uh-huh. Era más que claro que, uh-huh. que debería haber tomado alguna medida en ese sentido, y sin embargo decidió deliberadamente creer o por lo menos seguir la hipótesis esta ridícula de que él se había suicidado, y por eso, bueno, todas las complicaciones que tuvimos en los meses siguientes y en los años siguientes, sí, incluso, y que hoy la seguimos viendo, digo, uh-huh. ¿no? Porque hoy el juicio no sería lo mismo, a pesar de que por suerte y por mucho trabajo, como decíamos también, de las organizaciones y de la familia, digo, pudimos mantener y proteger a los testigos de cualquier represalia para que pudiesen declarar con la mayor libertad posible uh-huh. ahora en el juicio y contar su verdad, o la verdad, mejor uh-huh. dicho. Gisela, ¿vos querías comentar? Incluso el ministro Casal, que hasta que no tuvo la autopsia de Patricio, no dio la disponibilidad de los penitenciarios. O sea, siguieron trabajando unos días. Siguieron trabajando unos días, uh-huh. Como si nada, siguieron apretando a los presos que ellos pusieron como testigos, siguieron haciendo lo que quisieron. Claro. El fiscal Insaurralde no hizo nada. ¿Cómo es el apellido del fiscal? Insaurralde. No hizo nada. Nada, no detuvo a nadie, no creyó en lo que Gisela le había declarado ese día, no creyó nada. Y ahora, en este momento, en pleno juicio, recordemos los datos técnicos, ¿qué sí. tribunal? El tribunal es el tribunal 4, uh-huh. que es con la doctora De Benedetto, el doctor Di Giorgi y el doctor Machado, son uh-huh. los integrantes del tribunal. De San Martín. De San Martín, uh-huh. sí, el tribunal número 4 de San Martín. La fiscal es Paula Leiva, uh-huh. sí, y... ¿Y cómo se está desempeñando ahora? No, en este momento, digo, la verdad que desde el Ministerio Público Fiscal cambió radicalmente, digo, uh-huh. desde la primera parte de la investigación, digo, cambiaron el fiscal, pusieron a Héctor Lleva, uh-huh. que la verdad que no es el fiscal con más diálogo con las víctimas, pero que dentro de las labores que ¿con suele... ninguna víctima o con este tipo de víctimas? No estoy seguro, digo, con este tipo de víctimas seguramente. Digo, esto no porque hay víctimas que parecieran tener más valor para una parte de la justicia, sí, que otras víctimas, si hubiese sido una víctima que hubiese estado afuera, capaz que hubiese tenido más comunicación, sí, uh-huh. pero como era un preso, uh-huh. No le importó, porque incluso nos dijo que se iban a destruir muchas familias de parte de los penitenciarios. O sea que a la familia de nosotros no le importaba nada. ¿Les dijo eso el fiscal? Sí, yo estaba ahí cuando nos dijo a mí y a Ángel. Adelante de nuestro abogado, que en entonces no eran ellos. Teníamos otro abogado nosotros. Ajá. O sea, les dijo que si se perseguía a los autores... Que se iban a destruir, muchas familias. No me acuerdo bien el coso del diálogo que teníamos, ajá. pero que se iban a destruir muchas familias por parte de los penitenciarios, claro, claramente. Claro, claro. Qué impresionante, ¿no? Porque insistimos con que el Estado tiene una responsabilidad mayor que cualquier otra persona, y cuando un agente del Estado comete un delito, eso es lo que llamamos violencia institucional, porque el Estado tiene una responsabilidad superior de respetar justamente cada una de las leyes que todos tenemos obligación de respetar, pero el Estado tiene más obligaciones. Vos decías antes, Mariano, la cuestión de los testigos. Claro, hay que recordar que es muy difícil, debe ser muy difícil estar preso y atestiguar en contra de quienes te tienen bajo su cuidado para exactamente, en los casos de tortura en encierro tienen esta dificultad, que es que las personas, que los únicos testigos que pueden ver lo que sucede, o son penitenciarios, es decir, son colegas de los que cometieron el hecho, o son personas que están bajo el mando y bajo la supervisión absoluta de todas las condiciones de vida de los que cometieron el hecho. Entonces esa dificultad, esa característica hace que sea muy dificultoso que declaren con libertad, porque claramente pueden tener represalias inmediatas de lo que sucede. Es decir, van, declaran en el tribunal y cuando vuelven a las manos de las mismas personas que no sé si de las mismas, pero por lo menos de los de colaboradores, del cuerpo, o colegas, digamos, y ahí el espíritu de cuerpo está muy presente. Es muy fuerte. Entonces, ante esa situación, tanto el del trabajo de la familia, de las organizaciones que venimos acompañando, del CELS, se basó en tratar de protegerlos desde todo punto de vista a todos los detenidos que iban declarando en la instrucción, en la investigación. Los primeros tres que habían sido presionados, sí, para declarar a favor de la versión esta ridícula de que Patricio se había golpeado la cabeza, finalmente... gracias a que a varias gestiones, porque la verdad que no fue una situación fácil, tampoco es que el fiscal accedió fácilmente a que había que protegerlos, porque esto también es que está muy naturalizado, que no es necesario, no sería necesario. Y no hay, por lo menos que yo sepa, no sé si es así o no, ratifícamelo, un programa de protección de testigos específicamente dirigido a personas en situación de encierro, que es algo que las organizaciones venimos planteando hace décadas, creo. Eso debería existir, pero bueno, no hay ni siquiera proyectos de la Ley Nacional de que establece el mecanismo de prevención contra la tortura. Establece como uno de los pilares de la investigación de estos casos la protección del testigo privado de libertad, y bueno, exigiría el establecimiento de un mecanismo, pero como hasta ahora no está, lo que queda es que todos los que intervenimos en la investigación de estos procesos estemos monitoreando constantemente la situación de la seguridad de estos chicos, ¿sí? Tratando de que lleguen al juicio para declararlo de la forma más libre lo que ellos pudieron percibir con su sentido. Y que después de declarar sigan siendo protegidos, porque las represalias pueden ser posteriores. Un ejemplo del que te puedo dar es de lo que pasó con la cruz de Patricio cuando se ahorcó uno de los penitenciarios. Nosotros habíamos puesto una cruz de madera en la puerta de la unidad, y cuando se ahorcó el penitenciario Silva, que fue uno de los que supuestamente estuvo ahí en la golpiza de Patricio, rompieron toda la cruz. Y a partir de eso también tienen un Facebook, Fiches No, que se llama, que también un montón de cosas, sacaron fotos de la cruz que estaba toda rota, hicieron un montón de publicaciones, se sumaron todos sus compañeros a decir que Patricio era un montón de cosas, ¿viste? Que estaba bien lo que habían hecho, que lo habían matado, que sí, estaba bien. Que las víctimas pasan a ser los acusados del homicidio de Patricio, sí, ¿no? Digo, en esta inversión de... Imagínate, si hicieron eso con la cruz de Patricio, no quiero imaginar qué van a hacer con los chicos estos que testificaron, digamos, la verdad de lo que pasó. Por eso ahora hay una responsabilidad muy grande por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, que son los que están interviniendo, para que estos chicos no tengan ningún tipo de represalia por lo que hasta ahora vienen declarando, ¿sí? Y eso es importante también como ejemplificativo, digo, para otros tipos de procesos en los que este tipo de cuestiones se investiga, porque lo que sucede es que muy pocos de estos casos llegan a juicio por esta razón, justamente. Si uno demuestra que realmente se puede declarar con libertad porque no va a tener represalias y porque la justicia está comprometida con que estas personas no van a tener represalias porque colaboraron justamente con develar un hecho brutal, eso genera incentivos para que los chicos en general quieran o tengan ganas de presentarse en un tribunal para decir la verdad de lo que ven en general todos los días. Cuando ustedes mencionaban esto de la primera versión penitenciaria, que Patricio se había golpeado contra una reja, yo recordaba el caso de Brian, que es un adolescente que pasó por una situación parecida, por suerte sin fallecer, pero fue golpeado brutalmente, y el acta que tuve la oportunidad de ver decía exactamente lo mismo, que él se había golpeado contra el piso y que el jefe tenía incluso la mano lastimada por haber intentado protegerlo apoyando su mano entre el piso y la cara de Brian. Ese hecho, las torturas de Brian cometidas en la unidad, en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz, van a juicio próximamente, y es en el ámbito federal, y ahí también es la situación es muy parecida, porque Brian sigue preso, no solo los testigos, sino él, que sigue privado de libertad, y también habrá una enorme responsabilidad de la justicia federal, en este caso, y las instituciones que acompañaron todo este proceso, la Procuración Penitenciaria, la PROCUBIN, la Procuraduría de Violencia Institucional, en garantizar la seguridad de Brian y de los jóvenes que vieron esa brutal golpiza que se le aplicó en julio del 2011, creo, o 2012. Sí, los casos son muy pocos y por eso, como decís, Mariano, es tan importante preservar la seguridad de las víctimas sobrevivientes, cuando las hay, y de los testigos que van a declarar. Gisela, ¿cómo? Yo sé que debe ser muy, muy difícil vivir todo este proceso, escuchar, ir a participar en las audiencias. ¿Te estás sintiendo respetada por la justicia, vos, la familia? ¿Sienten que son respetados o no? ¿O que seguís sintiendo eso de que hay víctimas que son distintas a otras? Eso que vos decías recién. Desde un principio, de cuando falleció Patricio, no, por todas las cosas que no hicieron. Principal el fiscal, que no hizo nada. Y ahora que, bueno, que estamos en mitad del juicio, que, qué sé yo, lo que yo veo de la parte de los jueces, que están bien, haciendo bien su trabajo, de parte de los abogados de nosotros también, de la fiscal también, y de la otra parte de los abogados, es totalmente una falta de respeto la que hay hacia nosotros. Están en la sala constantemente riéndose, palmeándose enfrente de mi mamá. Sigan participando, comentarios así, viste, como provocando la reacción, que en cualquier momento va a pasar, me parece. Pero justamente hay que tratar de que no. Pero bueno, se están haciendo las cosas bien, tratamos de que se hagan bien, y con los abogados que tenemos va a salir todo bien. Bueno, así lo esperamos. Mil gracias, Gisela, por estar acá. No, gracias a vos, Claudia. Un abrazo gracias enorme a toda la familia. Gracias, Mariano. No, gracias. Gracias a también un abrazo a Eva, que nos estuvo presente porque está estudiando el caso. Muchas gracias a todos. Estuvimos aquí en La Cocina del Miedo con Juan Kelimpani en la operación, Yamila Blanco en la producción, Natalia Coronel en la producción en el exterior. Gracias a todos. Nos vemos el sábado que viene a las 3 de la tarde. Gracias.